Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien, que hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan un excelente inicio de semana. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos nublados, hay una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 52, mínimas de 35. Para el día de mañana martes esperan cielos parcialmente soleados a nublados, también con la misma probabilidad de precipitaciones de un 70%. Con temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 34. Para el día miércoles esperan cielos despejados, temperatura máxima de 52 grados, mínimas de 41. Para el día jueves, cielos despejados, temperatura máxima de 58, mínimas de 46, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el día viernes, máximas de 63 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Después del día viernes las temperaturas descienden, bajan a los 40 o arriba de 40, pero se van a mantener en esa temperatura para la próxima semana, para que ustedes pues estén alertas y se abriguen, ¿no? No se vayan a confiar con esta semanita que está más agradable, y pues que la próxima nos anuncia que va a volver a descender la temperatura. Pero bueno, como cambia día con día, aquí les estaremos informando para ver qué pasa, ¿verdad? Y con eso pues nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love.

Eso es dos o tres veces más de lo que se creía, ha narrado Marcelo Canuto, profesor de antropología de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Este equipo de arqueólogos estadounidenses, europeos y guatemaltecos, en colaboración con la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya, empleó una técnica de cartografía con rayo láser para descubrir el contorno de esa ciudad perdida bajo la vegetación. Analizó para ello 810 millas cuadradas de una zona ocupada por los mayas, una civilización que floreció entre los años 1000 antes de Cristo y 900 después de Cristo y cuyos descendientes aún viven en la región. Las imágenes revelaron 60.000 estructuras, incluidos centros ceremoniales, plazas, pirámides, enormes campos agrícolas y canales de irrigación que cubrían el 95% de la tierra disponible y hacen pensar a los científicos que sirvieron a alimentar a una enorme ciudad precolombina. Su agricultura es mucho más intensiva y por lo tanto sostenible de lo que pensábamos. Cultivaban cada pulgada de la tierra, ha asegurado Francisco Estrada Belli, profesor adjunto de la investigación en Tulane. Los mayas drenaron zonas pantanosas que hasta entonces no se habían usado para cultivar alimentos. Según Estrada Belli, los canales de irrigación, junto con las cercas de defensa, los fosos y murallas defensivas, hacen pensar que contaban con trabajadores muy bien organizados. El Estado se involucraba aquí porque vemos la excavación de amplios canales que le dan una nueva dirección a los flujos naturales del agua, han explicado Thomas Garrison, profesor de antropología de la Universidad Ithaca de Nueva York. Y líder republicano borra un tuit que causa risa e indignación en internet. Una secretaria de una escuela pública de Lancaster en Pensilvania dijo haber tenido la agradable sorpresa de ver cómo su salario aumentaba $1.50 por semana. Aseguraba una información publicada por la agencia de noticias Associated Press sobre las consecuencias del recorte de impuestos aprobado en el mes de diciembre por el Congreso en manos del Partido Republicano y rubricado después por el presidente Donald Trump. Dijo que así cubriría de sobra su membresía en Costco para todo el año, añadía la información. Al líder republicano en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quizás se le escapó la ironía que parecía subyacer tras esa afirmación, toda vez que el recorte fiscal está cuantificado en $1.500 billones, decidió publicar en su cuenta de Twitter esa información. No intenté encontrar ese tweet, Ryan ya lo había borrado, tras recibir críticas en la red social de ciudadanos acusándole de estar fuera de la realidad y sin contacto con los estadounidenses de a pie, según informa la agencia de noticias Reuters. Supongo que alguien debió decirle a Ryan que no deberías ir por ahí felicitándote a ti mismo por haber permitido a un trabajador ganar $1.50 más a la semana, aseguró también en Twitter el vicegobernador de California, Kevin Newsom. El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo por su parte en la red social, Paul Ryan borró su vergonzante tweet que le descubría a las claras porque ni él ni los republicanos quieren que sepas la verdad. El engaño fiscal de los republicanos es un regalo a las corporaciones y al 1% más rico a tu costa. Policía de Los Ángeles descubre burritos con algo extra, era droga. A simple vista parecen burritos normales y cualquiera esperaría que adentro llevaran arroz, frijoles y algún tipo de carne con salsa y cubiertos por una tortilla, pero lo que llevaban adentro, 14 paquetes envueltos en papel de aluminio, no era nada que alguien pudiera comer. Lo que llevaba dentro eran metanfetaminas. El inusual descubrimiento lo hicieron agentes de la división Rampart de la policía de Los Ángeles alrededor de las 6:30 del día sábado en la esquina de las calles Boston en Edward en Angelino Heights. Los policías hallaron estos burritos durante una parada de tránsito. Los agentes dicen que el conductor, cuyo nombre no se dio a conocer, se mostró nervioso y por eso decidieron revisar el vehículo y encontraron una bolsa de basura con los paquetes de droga adentro. Aparte de los burritos, también decomisaron una pistola y dinero en efectivo. El motorista fue arrestado bajo cargos de transportar narcóticos. La policía estima que dentro de estos falsos burritos iban 25 libras de metanfetaminas, una confiscación nada despreciable. Y el reporte no exonera a Trump en investigación sobre Rusia. Legisladores republicanos y demócratas coincidieron el día de ayer en que un memorando redactado por republicanos en el Congreso sobre los poderes de vigilancia del FBI no exonera al presidente Donald Trump en la investigación de los nexos de su campaña con Rusia y expresaron la esperanza de que el trabajo del fiscal especial Robert Mueller continúe sin interferencia. El principal demócrata en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el panel que redactó el memo, lo llamó una misión de desprestigio político y cuestionó si el legislador republicano Devin Nunes, el presidente del comité, se había coordinado con la Casa Blanca para redactarlo. El objetivo aquí es socavar al FBI, desacreditar al FBI, desacreditar la investigación de Mueller, hacerle el trabajo sucio al presidente, dijo el representante Adam Schiff, demócrata de California. El congresista dijo que planteó mociones para que el comité interrogue primero al FBI y revise todo el material de apoyo antes de publicar el memorando, pero Nunes y otros miembros del comité republicano votaron en contra. Schiff, demócrata de California, dijo el día de ayer en el programa This Week de la ABC que solicitó que el comité primero cuestione al FBI y revise los materiales de apoyo antes de publicar el memorando, pero los republicanos se negaron. Durante meses, Núñez ha enfrentado críticas sobre sus estrechos vínculos con la Casa Blanca. Anteriormente se disculpó por compartir información secreta con la Casa Blanca relacionada con una investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones antes de hablar con los miembros del comité. Cuando se le preguntó durante una reunión del comité a fines de enero si había coordinado el memorando con la Casa Blanca, al principio dijo, hasta donde sé, no. Y luego se negó a responder cuando se le preguntó si los miembros del personal se habían comunicado con la Casa Blanca. Por otra parte, el ex jefe de despacho de la Casa Blanca dijo el día de ayer que nunca sintió que el presidente Donald Trump quisiera despedir al fiscal Mueller. Y refutación demócrata califica el memorándum de Núñez de deliberadamente engañoso. Un importante demócrata de la Cámara desafía la principal conclusión del memorando emitido por el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, y calificó la acusación de que el Departamento de Justicia y el FBI retuvieron detalles clave mientras buscaban una orden de vigilancia secreta para el ex asesor de Trump, Carter Page, como deliberadamente engañosa y profundamente errada sobre la ley. NBC News ha obtenido una exclusiva en refutación de 6 páginas al memorando de Núñez del representante Jerry Nadler, demócrata por Nueva York, y el principal miembro de su partido en el Comité Judicial de la Cámara, que se distribuiría a todos los demócratas de la Cámara el día sábado, dado su alto cargo. Nadler es uno de los pocos legisladores que ha visto los documentos altamente sensibles que son la base del memo de Nunes. La refutación se centra en 4 puntos claves que tienen que ver con los fundamentos legales del documento producido por el Partido Republicano. El memorando de Nunes falla en demostrar que el gobierno carecía de suficiente evidencia, más allá de un expediente del ex espía británico Christopher Steele, para obtener una orden de FISA sobre Page. que la experiencia de Steele en Rusia y el crimen organizado había superado cualquier preocupación que un tribunal de FISA hubiera tenido sobre los financiamientos del trabajo de Steele por parte de miembros del partido, fuentes de financiación de las que Steele podría no haber tenido conocimiento. El memorando de Núñez no proporciona ninguna base creíble para despedir al vicefiscal general Rob Rosenstein, quien supervisa la investigación dirigida por el abogado especial Robert Mueller. El memorando de Núñez muestra que los republicanos ahora son parte integrante de un esfuerzo organizado para obstruir la investigación de Mueller, también dice. El análisis legal de Nadler representa la respuesta pública más detallada de los demócratas al memorando de Núñez, publicado el día viernes después de que el presidente Trump accediera a su desclasificación por encima de las objeciones del propio director del FBI. China recrimina a Estados Unidos una mentalidad de guerra fría por su política nuclear. China se sitúa de nuevo en la diana de la administración de Donald Trump, semanas después de que el informe de seguridad nacional estadounidense catalogara al país asiático y a Rusia de poderes revisionistas. Pekín ha sido señalado junto a Moscú como pretexto para modernizar la capacidad nuclear de Washington. Las autoridades chinas niegan el rearme, aseguran que Estados Unidos malinterpreta el desarrollo militar de su país y lo atribuyen a una mentalidad propia de la Guerra Fría por parte de la administración actual en la Casa Blanca. El Ministerio de Defensa del país asiático ha rechazado el día de ayer de forma tajante las acusaciones lanzadas por Washington. Esperamos que Estados Unidos abandone su mentalidad propia de la Guerra Fría y vea de forma objetiva la defensa nacional china y su desarrollo militar, afirmó el organismo en un comunicado, alegando que su arsenal atómico tiene un objetivo disuasorio y que su compromiso es no ser el primero en utilizar su arsenal en caso de conflicto. China, a la par con su desarrollo económico, dedica cada vez más recursos a su ejército, unos 140 mil millones de euros según el último presupuesto, convirtiéndose en el segundo país del mundo con más gasto militar tras Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas están inmersas en un proceso de modernización basado sobre todo en la mejora de su marina y fuerza aérea, además de poner especial énfasis en actualizar su capacidad cibernética y tecnológica de misiles balísticos. A raíz de la intención de la administración Trump de revisar su política nuclear, esa semana el periódico oficial del Ejército Popular de Liberación hizo un llamamiento a seguir esta misma senda para que China no se quede rezagada ante los avances de Estados Unidos y Rusia. Por el momento, ningún alto cargo político militar ha confirmado planes en este sentido. Y en información deportiva, el día de ayer pues fue el Super Bowl y ya pues ya sabemos quién ganó. Ganó Filadelfia, así que muchas felicidades a todos los fans de los Eagles. Y bueno, pues en base a este maravilloso Super Bowl, pues Tom Brady dice que perder el Super Bowl pues apesta, fueron las palabras de él. Tras perder su tercer Super Bowl, Tom Brady no tuvo muchas palabras para el público. Todas las derrotas son muy decepcionantes, o sea, perder apesta, pero es parte de esto, fue lo que dijo el hombre, que una noche antes obtuvo el MVP de la temporada. Te presentas, tratas de ganar y en ocasiones te toca perder, y así es esto. Y aunque ha expresado intenciones de jugar por varios años más, a Brady le preguntaron si volverá para la temporada 2018. Su respuesta fue: espero estar de regreso, veremos. Quiero decir, van 15 minutos después del juego, así que quiero procesarlo, pero no veo por qué no estaría de regreso. Doug Peterson le ganó la partida de entrenadores a Bill Belichick. El coach del segundo año de los Eagles apreció la conquista de todos los obstáculos que tuvieron que superar. Bueno. Y bueno, también hay unos datos que no conocías de Nick Foles, el MVP del partido. Y bueno, pues el Nick fue reconocido como el jugador más valioso del Super Bowl 52 luego de sumar 373 yardas aéreas y 4 TD. Y bueno, pues algunos datos del monarca de la NFL. Bueno, vamos de números descendentes. Fue seleccionado en la tercera ronda del draft del 2012. Defendió también las camisetas de San Luis Rams y Kansas City Chiefs. También en la universidad, Foles jugaba básquetbol y recibió varias ofertas para dedicarse profesionalmente a este deporte. Foles se considera un ser religioso y una de sus cábalas es leer a diario la Biblia. Se convirtió en el segundo quarterback de la historia en lanzar para 400 yardas y mantener un porcentaje perfecto de pases. También en el 2013 se convirtió en el mariscal de campo número 60 en conseguir un juego perfecto ante Oakland Raiders. Y como número 5, Nick fue el segundo quarterback en la historia de la NFL en lanzar para 400 yardas, manteniendo un récord perfecto de pases. Foles pensó en retirarse cuando salió de San Luis Rams. Andy Reid le convenció de seguir en el fútbol americano profesional. Fíjense, completó 28 de 43 pases y fue uno de los culpables de que los Patriotas recibieran la mayor cantidad de puntos en la historia de un Super Bowl. Y pues también llegó en su segunda aparición en una postemporada. El MP3 de Foles pues llegó en la segunda aparición. Y es el primer mariscal de campo en recibir un pase para la anotación en un Super Bowl. Y aparte de todo eso, cuando tuvo la entrevista al final de que ya había finalizado este partido, pues se mostró muy agradecido. La verdad que a mí sí, eso sí me gustó, que sí fue agradecido y traía a su bebé y agradeció a su familia, a sus seres queridos. En cambio, otros que les dieron también una entrevista del mismo equipo, pues se portaron un poquito egocéntricos, ¿no? O se veía ahí su ego, así como que sí, ok, te contesto y me dan las gracias, les dan las gracias y ni lo esperan. Bueno, felicidades a todos los fans de los Eagles, felicidades a todos los que disfrutaron pues el partido, de los que no les iban, pues también, porque estuvo bueno, ¿verdad? Sobre todo los comerciales, para los que no entendemos mucho acerca de este deporte. Pero bueno, si tú quieres informarte más acerca de todo lo que acontece en el mundo del deporte, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Essa gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Na madrugada dançar, rolar até o sol raiar. Gata me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê

En la riqueza es un periodo para asumir un compromiso laboral diferente, evalúe el objetivo. Y en el bienestar deberá tomarse a tiempo un descanso reparador y así evitará el agotamiento. Para el signo de Géminis, mientras que no se apresure, triunfará en este día. Esa situación que le preocupa se resolverá con flexibilidad y paciencia. En el amor, distinga los amores de los amoríos, será usted quien elija la opción y su resultado. En la riqueza, restaure el método de trabajo para lograr que sus objetivos se realicen a corto plazo. En el bienestar, si pretende estar equilibrado, lo mejor será escuchar música, leer y dormir. Para el signo de Cáncer, no deje para mañana la propuesta que quiere hacer hoy. Es hora de que actúe sin demorar un minuto más. En el amor, hoy habrá cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. En la riqueza, prepárese ya que su confianza derribará obstáculos y facilitará el desarrollo de los proyectos. En el bienestar, deje de postergar por más tiempo el inicio de un curso actoral o canto. Para el signo de Leo, aproveche que su capacidad intelectual estará hoy en alza, por lo tanto no le tema a las decisiones que deba tomar. En el amor, tenga cuidado y evite los enfrentamientos con su pareja. En la riqueza, con empeño generará oportunidades laborales donde podrá demostrar los conocimientos. En el bienestar, permítase un tiempo, un viaje de corta duración podría revertir su falta de entusiasmo. Para el signo de Virgo, tendrá que estar precavido, las negligencias y sus distracciones podrían provocarles algunos contratiempos. En el amor, movilice los sentimientos, no deje que los afectos se enfríen. En la riqueza, equilíbrese, ya que las idas y venidas ponen en duda los planes. En el bienestar es una ocasión oportuna para que se realice masajes reductores y relajantes. Para el signo de Libra, no desaproveche esta excelente jornada para demostrar todo el caudal de creatividad que lleva dentro de su cabeza. En el amor, distancie los resentimientos y preserve las relaciones que le hacen bien. En la riqueza, una el impulso con la creatividad es una fase positiva que promete éxitos en sus emprendimientos. En el bienestar, intente planificar un encuentro al aire libre, le renovará sus energías. Para el signo de Escorpión, durante esta jornada deberá mostrarse más sumiso y humilde y así sacará más provecho que si actúa de forma agresiva. En el amor, ponga atención a las necesidades de su pareja, le propiciará una relación duradera. En la riqueza será un periodo para medir el manejo de su dinero y luego se arrepentirá. En el bienestar, intente convertirse en un amante de la naturaleza, le hará muy bien para su salud. Para el signo de Sagitario, su actitud emprendedora lo ayudará a conquistar nuevas oportunidades y a dejar atrás una etapa poco satisfactoria de la vida. En el amor, no pretenda posponer ese encuentro tan deseado, porque hoy es el día. En la riqueza, en este día se le presentará una oportunidad comercial, así que no la desaproveche. En el bienestar será un ciclo de renovación, intente desprenderse de aquello que ya no usa. Para el signo de Capricornio, relájese, pronto se le facilitará la interacción con los demás a través de una buena comunicación. En el amor, no se equivoque en la elección, sus fantasías lo convocan a iniciar nuevas relaciones y poner fin a las anteriores. En la riqueza, los reflejos lo llevarán a un éxito inesperado donde expondrá sus cualidades financieras. En el bienestar, evite discusiones y enojos con sus allegados, resguárdese de los malos momentos. Para el signo de Acuario, sería bueno que no permita que su afán de libertad lo confunda con la imposibilidad de trabar los vínculos estables que mantiene. En el amor, tranquilícese, su pareja lo descolocará con sus reacciones inesperadas. En la riqueza, hágale frente con entusiasmo a la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. En el bienestar, escatime los esfuerzos y tómese el tiempo que necesite para cumplir con lo indispensable. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Arriésguese a avanzar, que la revisión del pasado echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen. En el amor, deje de analizar tanto los sentimientos, exprese sus afectos desde el corazón. En la riqueza, las deudas podrían crecer si no ajusta cuanto antes su presupuesto. Y en el bienestar, le será favorable para su vida conocer o encontrar un esclarecimiento espiritual. Oh,

donde parece ser un pingüino cuidando a su cría, cuidando a su huevito o a su pingüinito, ¿no? Entonces, ahorita te hablo acerca de esta galaxia que en fotografía, pues la verdad se ve muy bonita. Parece una foto hecha con Photoshop y todos sus encantos, ¿no? Todos esos filtros que se pueden aplicar, ciertos colores para hacer ese tipo pingüino, esa figura de pingüino, pero no, es una galaxia. Pero bueno, ahorita te digo acerca de esa información. Antes te aviso, si tú eres de las personas que compró Bitcoin, pues ya vas a poder utilizar si tú vas a hacer algún viaje, ¿no? Y es el primer aeropuerto que acepta Bitcoin. ¿Cuál es este aeropuerto que te va a permitir que puedas pagar con este tipo de moneda virtual? Bueno, pues el aeropuerto es el Brisbane, en una alianza con la compañía Travel by Bit en Australia, en el que quizás pues haya llegado un poco tarde por la creciente caída alarmante del valor de esta criptomoneda, ¿verdad? Pero el Bitcoin y otras criptomonedas de cierta importancia están cerca de integrarse en el aeropuerto de Brisbane en Australia, uno de los más grandes del mundo. En una fecha por concretar, todos los comercios y servicios del aeropuerto van a aceptar criptomonedas como el Bitcoin, el Dash, Steam, el Litecoin y Ethereum como método de pago, tras un acuerdo con Travel by Bit que habilita esa posibilidad. A pesar de, pues, de la pérdida que ya hubo del valor del Bitcoin, que estaba valiendo pues muchísimo dinero, miles de dólares. Entonces, pues, a pesar de esa pérdida y el resto de las criptomonedas en las últimas semanas, el gerente de la corporación de este aeropuerto, Roy Helmholtz, considera que tras la inversión que han realizado muchos de los viajeros en criptomonedas, es lógico que ellos ofrezcan esta experiencia de pago en sus terminales. Pero no queda ahí la cosa, porque también Helmholtz considera que esto es solo el principio y que pretende apostar por este medio de pago en el resto de las ramas de su negocio. Travel by Bit en Australia, en boca de su CEO Khaled Joe, afirma que tiene sentido que los viajeros puedan pagar con Bitcoin y que una de sus ventajas es que las criptomonedas no tendrás que lidiar con distintas divisas ni con los tipos de cambio pertinentes, y que además están exentos de tarifas bancarias. Y bueno, los aeropuertos de Australia siempre se han mostrado pioneros en distintas tecnologías, aunque en este último caso la volatilidad del Bitcoin y el resto de las criptomonedas hacen que sea un movimiento muy arriesgado. Y la verdad que sí, ¿no? Porque ¿quién asegura que la gente pues va a seguir invirtiendo en una moneda virtual que de repente si lo compras en $2,000 y para la semana pues pierdes $1,000 más y que valga nada más $1,000 o menos? Pues es muy, súper muy arriesgado, ¿no? Yo pienso que es un poquito más arriesgado que en la bolsa. Igual es igual, quién sabe, pero apenas un inversor, ¿no?, podría dar más detalles acerca de si es muy positivo invertir en el Bitcoin. Me imagino que cuando está en la alza, pues todos quieren comprar, ¿verdad? Porque dicen va a aumentar muchísimo más. Pero pues nunca, nunca se sabe, ¿no? A ver qué pasa. Y bueno, con respecto a la galaxia que les dije, pues son unas galaxias que parecen un pingüino cuidando, pues ya les dije, a su cría, ¿verdad? Y esta galaxia que antes parecía una espiral, ahora se asemeja a un pingüino vigilante que observa una galaxia con forma de huevo. Y pues muchos se preguntan, ¿realmente es una galaxia? O sea, ¿sí puede lucir así de adorable? Pues sí, sí, sí puede. El telescopio espacial Hubble de la NASA y el telescopio espacial Spitzer combinaron sus esfuerzos para producir una nueva imagen de un par de galaxias llamadas ARP 142, pero más conocidas como el pingüino y su huevo. Así que si ustedes buscan la galaxia y no se acuerdan del ARP 142 o ARP 142, pues pongan galaxia el pingüino y su huevo. El pingüino, nombre formal NGC 2336, probablemente comenzó como una galaxia espiral que fue distorsionada por el huevo vecino NGC 2937, y el huevo es muy diferente de su compañero, tanto en apariencia como en comportamiento. La ausencia de características brillantes de polvo rojo informa que hace tiempo que perdió su reserva de gas y polvo del que pueden formar nuevas estrellas, fue lo que dijo la NASA en un comunicado. Y esta vista radiante del par galáctico proviene de la combinación de luz en los espectros visibles e infrarrojos, como lo ven los dos telescopios espaciales. Y mientras que las galaxias tienen una pose encantadora en este momento, la NASA dice que su mutua atracción gravitatoria lentamente las arrastra más de cerca. Se fusionarán entre sí con el tiempo y eventualmente van a perder su parecido con las aves acuáticas que vigilan a sus crías. Y bueno, pues los dos están a unos 23 millones de luz de distancia, nada más, ¿ok? Y bueno, pues la verdad es que sí está muy encantadora. Yo pienso que a mí me gustaría guardar esta imagen y por qué no imprimirla y ponerla como un cuadrito, porque se ve bonita, se ven bonitos los colores y así puedas tener, ¿no? Pues algo que digas, bueno, es que esta es una galaxia, no es un pingüino, no es un huevo, y pues sirve, ¿no? Para que puedas jugar mentalmente. Y bueno, con esto nos vamos ahora directamente con el tema del día, así que vayan por su papel y lápiz y ya comenzamos. Los testigos de Dios. Continuamos en el apartado número 29 y es el apartado número 3. No condenes a tu Salvador porque Él crea ser un cuerpo, pues más allá de sus sueños se encuentra su realidad. Pero antes de que Él pueda recordar lo que es, tiene que aprender que es un Salvador y tiene que salvar a todo aquel que quiera ser salvado. Su felicidad depende de que te salve a ti, pues ¿quién puede ser un salvador sino aquel que brinda salvación? De este modo, aprende que la salvación es algo que Él tiene que ofrecer, pues a menos que se la conceda a otro, no sabrá que dispone de ella, ya que dar es la prueba de que se tiene. Eso no lo pueden entender aquellos que creen que con su fuerza pueden menoscabar a Dios. Pues, ¿quién podría dar lo que no tiene? ¿Y quién podría perder al dar aquello que por el hecho de darlo no puede sino aumentar? ¿Crees acaso que el Padre perdió su ser cuando te creó? ¿Crees que se debilitó por haber compartido su amor? ¿Se vio acaso menoscabada su plenitud debido a tu perfección? ¿O eres tú la prueba de su plenitud y perfección? No niegues su testigo en el sueño que su hijo prefiere a su propia realidad. Su hijo tiene que ser el salvador del sueño al que dio lugar para poder así liberarse de él. Tiene que ver a otro no como un cuerpo, sino como uno con él, sin la muralla que el mundo ha construido para mantener separadas todas las cosas vivientes que no saben que viven. En el sueño de cuerpos y muertes aún puede vislumbrarse un atisbo de verdad que tal vez no es más que una pequeña chispa, un espacio de luz creado en la oscuridad donde Dios refulge todavía. Tú no puedes despertarte a ti mismo, no obstante, puedes permitir que se te despierte. Puedes pasar por alto los sueños de tu hermano, puedes perdonarle sus ilusiones tan perfectamente que él se convierte en el que te salva de tus sueños. Y al verlo brillar en el espacio de luz donde Dios mora dentro de la oscuridad, verás que Dios mismo se encuentra allí donde está su cuerpo. Ante esta luz, el cuerpo desaparece de la misma manera en que las sombras densas ceden ante la luz. La oscuridad no puede decidir que el cuerpo siga presente. La llegada de la luz supone su desaparición. Verás entonces a tu hermano en la gloria y entenderás qué es lo que realmente llena la brecha que por tanto tiempo pensaste que os mantenía separados. Ahí, en lugar de ella, el testigo de Dios ha trazado el dulce camino de la bondad para que el Hijo de Dios lo recorra. A todo aquel que perdonas, se le concede el poder de perdonarte a ti tus ilusiones. Mediante tu regalo de libertad, te liberas tú. Hazte un lado y deja pasar al amor, el cual tú no creaste, pero sí puedes extender. En la tierra eso quiere decir perdonar a tu hermano, para que las tinieblas desaparezcan de tu mente. Una vez que la luz haya llegado hasta tu hermano a través de tu perdón, él no se olvidará de su Salvador ni lo dejará sin absolver, pues fue en tu rostro donde vio la luz que quiere mantener a su lado, a medida que camina a través de las tinieblas hacia la luz eterna. ¿Cuán santo debes ser tú para que el Hijo de Dios pueda ser tu Salvador en medio de sueños de desolación y de desastre? Observa cuán deseoso llega, apartando las densas sombras que los mantenían ocultos, para poder brillar sobre ti lleno de gratitud y amor. Él es el mismo, pero no él mismo solo. Y de la misma manera en que su Padre no perdió parte de él al crearte a ti, así la luz en él es aún más brillante por tú haberle dado tu luz para salvarlo de las tinieblas. Y ahora la luz en ti tiene que ser tan brillante como la que refulge en él. Esta es la chispa que brilla en el sueño, que tú puedes ayudarle a despertar y estar seguro de que sus ojos despiertos se posarán sobre ti y con su feliz salvación te salvas tú. Bueno, con esto finalizamos el apartado, está súper cortito. Y bueno, nuevamente nos viene, ¿no?, desde el principio, la primer frase que nos dice o el primer enunciado. No condenes a tu Salvador porque él crea ser un cuerpo, pues más allá de sus sueños se encuentra su realidad. O sea que todos somos, estamos igual, ¿no? Todos estamos pues en este mundo aprendiendo nuevamente a encontrarnos con nuestro ser, encontrarnos con el Espíritu de Dios, con tu Dios. Y pues constantemente nos las llevamos condenando o poniendo juicios, ¿verdad? Que eso es lo que hacen que nosotros nos alejemos de este lado, que es el lado de luz, el lado de Dios, el lado del Espíritu, ¿no? Entonces, pues nuevamente, si nosotros aceptamos, si nosotros despertamos, no vamos a juzgar a nadie, vamos a comprender, ¿no?, a toda la gente que está a nuestro alrededor, que también está soñando al igual que nosotros, y que vamos a poder perdonarle sus ilusiones tan perfectamente como nos decía el libro. ¿Por qué? Porque al nosotros dejar de juzgar y aceptarnos los unos con los otros y al perdonarnos, pues vamos a vivir en un mundo de paz. Vamos a ver ese brillo, ese espacio de luz que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios está morando o mora en cada uno de nosotros, no nada más en nosotros. Tal vez tú dices, bueno, yo ya encontré la luz, ya encontré la paz. Entonces ya sé que más allá de mi cuerpo, pues existe Dios, existe un espíritu. Y al momento de decir eso, tal vez pensamos, no, pues en esa persona no está Dios, en esa persona no lo está recibiendo, pues porque está ciego. Entonces, eso no es encontrar la luz, eso no es encontrar a Dios. Cuando tú encuentras esa luz a tu espíritu y con Dios, también lo ves en la persona que está enfrente de ti y en todos los que están a tu alrededor. No los ves como una persona que está aprendiendo o que está en un bajo nivel, una baja frecuencia, ¿no?, a la que estamos nosotros. No, eso no es despertar, déjame decirte. Entonces, tenemos que ser pues más, no es la palabra dadivosos, ¿no?, pero es aceptarnos, ¿no? La aceptación de todos nos hace que nosotros encontremos la paz, porque si no juzgamos, si no nos creemos más, si no nos creemos menos, pues vamos a encontrar ese equilibrio en el que todos estamos en el mismo nivel, en el que todos estamos en el mismo rango. Hay gente que, pues sí, aprende mucho, que es una persona con mucho conocimiento, ya sea espiritual o ya sea conocimiento intelectual, y a veces hasta esa persona espiritual se llega a creer que porque ya aprendió tanto, pues ya no puede convivir con ciertas personas. Entonces eso lo vuelve a bajar, ¿no?, de su nivel de frecuencia. La persona que crece espiritualmente, pues no va a sentirse superior, va a sentirse como lo que es, ¿no?, como un todo con nosotros. Y lo que nosotros tratamos de alcanzar es ese nivel de espiritualidad o ese nivel de paz. El despertar es encontrarnos con nuestro propio yo y con todos. O sea, el estar de acuerdo y el estar seguros de que todos formamos parte de uno. Que todos somos uno solo, que no estamos separados, que podemos encontrar el amor y que se puede seguir extendiendo, no se va a reducir porque tú das amor o porque tú crees que ya tienes todo el conocimiento, no se va a disminuir, no va a haber una escasez, al contrario, es una expansión, ¿no? Es como cuando uno hace una fórmula química y empieza a utilizar ciertos ingredientes químicos, o bueno, los ingredientes se hacen alguna explosión y que va reproduciéndose, y entre más le quitas, más da, y entre más le quitas, más está expandiendo. Lo mismo pasa con nuestro espíritu, lo mismo pasa con el amor, lo mismo pasa con la abundancia, lo mismo pasa con la salud. A veces uno dice, no, porque si oro, si rezo, si medito para que todos los demás estén bien, me estoy quitando a mí. No, en absoluto, al contrario. En ti, pues, llega triplicado, sigue expandiéndose y sigues creciendo, sigues aprendiendo. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Y hoy nos toca la lección 229 y nos dice: el amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Escríbanlo, por favor. El amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Busco mi verdadera identidad y la encuentro en estas palabras. Soy amor, pues el amor fue lo que me creó. Ahora no necesito buscar más. El amor ha prevalecido. Ha esperado tan quedadamente mi regreso a casa que yo no me volveré a apartar de la santa faz de Cristo. Y lo que contemple dará testimonio de la verdad de la identidad que procure perder, pero que mi Padre conservó a salvo para mí. Y también nos dice: Padre, te doy gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecado que mi alocada mente inventó. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Amén. Bueno, les voy a repetir esta parte, que es como una oración, como un mantra, o como no sé cómo le quieran llamar, pero que la pueden estar repitiendo o escuchando o grabando ahorita con el celular para que lo recuerden, ¿ok? Padre, te doy gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecado que mi alocada mente inventó. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Amén. Y bueno, nuevamente les recuerdo la lección principal: el amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Recuerden que en estas lecciones, en esta segunda parte, pues más que nada, en un principio, cuando empezó esta segunda parte de los ejercicios, nos decía que ahora ya no es tanto de estar repitiendo pues las frases como eran en los capítulos anteriores, en los apartados anteriores. Es más que nada encontrarte con Dios, ¿no? Encontrar esa paz en cada momento que tú lo necesites, en hablarle, en sentirlo, en escucharlo. Y realmente, pues, en pasar ese tiempo con Él para que tú puedas abrir tu conciencia, para que puedas despertar, para que puedas sentir esa paz que todos estamos buscando. Entonces, puedes aplicar cualquiera de las lecciones anteriores, la que tú consideres que te está ayudando más. Si esta te ayuda y te ayuda otra de las que ya hemos dicho, también las puedes aplicar. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tienes por qué dudar, si no es para volar. este lugar, dejemos de preguntar. No me mandes hoy, si sientes igual que yo, no tienes por qué dudar, el cielo es para volar. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy te traje un jugo, pero este jugo no es para que lo ingieras, es para que lo apliques. Yo sé que hay personas que pues se le dificulta tomar algunos juguitos y este en especial es para combatir y prevenir las arrugas. Si tú tienes algunas arruguitas en tu piel, en el rostro, pues este juguito que es aplicado, no es ingerido, pues te va a ayudar a atenuarlas o a prevenirlas en caso de que tú todavía no tengas. Recuerda que el proceso de envejecimiento es normal en todos los seres humanos, todos vamos al mismo lugar si Dios nos los permite, y bueno, pues en algunas ocasiones se inicia de una forma temprana este envejecimiento prematuro. Por lo general aparecen las primeras arrugas alrededor de los 30 años y para combatir este tipo de envejecimiento es necesario nutrir el organismo con alimentos que contengan mucho antioxidante, que destruyan los radicales libres que hay en nuestro cuerpo, que contribuyen a que la piel pues se vea arrugada. Entonces, el día de hoy, como te digo, este es un jugo, o si lo quieren llamar como crema, para que no se me vayan a confundir, pues es para que lo uses de manera externa, de manera tópica, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas 50 gramos de almendras dulces o leche de almendras. Yo te recomiendo que mejor compres la leche de almendra que tú ya tienes para tomarla. Pues de ahí vas a agarrar un poquito de leche de almendra. Y también 50 gramos de zanahorias. Recuerda que cuando tú utilizas las zanahorias hay que lavarlas muy bien, pelarlas. Y yo siempre te recomiendo que las rayes con un raspador de queso para que sea más fácil de triturar con la licuadora. Entonces va a ser la misma cantidad, 50 gramos de zanahoria y 50 gramos de almendra dulce. Si tienes la leche, pues nada más le conviertes, ¿no? Que sea la misma cantidad para que quede un poquito espeso. Entonces vas a licuar la zanahoria con la leche de almendras y la vas a aplicar sobre el rostro. La vas a dejar actuar durante 20 minutos aproximadamente. Si tienes más tiempo, pues lo puedes dejar un poquito más. Y después se recomienda que laves tu rostro con agua tibia o con agua de azahar. Azahar se escribe. Entonces si tú compras esa agua, la puedes limpiar tu rostro con el agua de azahar, o si no, pues con agua tibia. Se recomienda que te apliques este tipo de mascarilla